Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Todo por un mate hoy? Todo por una manzana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, ¿no? ¿Qué tal, Mari? ¿Todo bien? Programa número... Número 10. ¡Qué bárbaro! 10. Acabamos de cumplir una decena de programas nuevos, estrenados. Algunos que hemos repetido algunos días, pero... Estrenados, inéditos, 10. Bueno, felicitaciones. Igualmente, realmente. La venimos pasando bien, ¿no, Socia? Sí, sí, acá en... ¿Dónde salimos nosotros? Bueno, salimos en Radio Estentor, www.am1590.com, .com.ar. Y nuestros teléfonos 4381-4305, 4382-4293. Y nos podés seguir también por Facebook y todo por una manzana. Y hemos puesto algunas fotos. Sí. Que... ¿Operación técnica? No, operación técnica, por favor, que nos está mirando acá, Sebastián Subirana. Y yo te digo, antes de ir a la palabra de hoy, ¿sí? ¿Qué te traes? Vamos entre a escuchar un mensajito que nos mandaron por esto de los 10 programas. Si querés poner el mensajito, Sebastián. Hola, chicas. Va, saludito de programa 10. Y sí, comenzó. Y todo por una manzana. Sueños que generaron sonrisa de dos mujeres hacedoras que pusieron manos a la obra. Viento en popa, recuerdos a flor de piel, palabras y más palabras. A tiempo, sin miedo, dispuestas a ponerse los zapatos y a caminar. Brindo dos veces. Las 10 palabras usadas en estos 10 programas. Beso. Bueno, buenísimo. ¡Qué genia! ¿No? Gracias, María, que nos mandó esto. Bueno, nada, buenísimo. A nosotros, la verdad que... Emocionante. Gracias, María. ¡Qué lindo! Inclusive está, hay una pista de la última palabra, la décima. Sí, pero... Brindamos dos veces. Brindamos dos veces... Pero no decimos. Pero qué. No decimos. Bueno, nada, buenísimo. Nosotros estamos María. Re contentas, con muchas ganas y nada. Y quizás hasta podemos anunciarlo, Sebastián. Sí. ¿Lo anunciamos lo de los martes? Sí, anunciemos. Sí, vamos hagámoslo. A salir los martes a las 10 de la noche también por Radio Estentor. Así que el que no nos puede escuchar el viernes al mediodía puede escucharnos también el martes a las 10 de la noche. Así que nosotras. Chochas. No hay excusas. Ahora también tienen por la noche un horario para escuchar la repetición. Y bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Cantamos con Mina Parole un poquito. ¿Cómo no? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Ascolta. ¿Cuál es la palabra? Ascolta. ¿Te digo? ¿Es mojada? Es mojada. Hay una que acertó. Que tiene un apellido parecido al de la conductora. La tengo familiarmente, sí. Me parece. Sí, lo dijo. Y. Escuchen, a ver. Qué frescor. Qué frescor. ¿Un traguito? Yo tengo ganas de ver un río, ¿no? ¿Cómo sería? A ver. ¿Ver un río? Que no es lo mismo que ir a río. No. Bueno, la palabra es... Agua. Agua. Así que yo te diría que contame un poquito definiciones de agua y eso y empecemos con el programa. Te cuento. Hay muchas cosas lindas. Agua del latín aqua. El agua es una sustancia compuesta por oxígeno y dos átomos de hidrógeno. H2O. Tal cual, como las bebidas, como estamos acostumbrados a verlo. Casi que la nominación química es una marca ya, ¿no es cierto? Se trata de un líquido inodoro, insípido e incoloro. También puede hallarse en estado sólido, como cuando lo vemos en hielo, o en estado gaseoso. Pero de todo eso vamos a hablar un poquito más después. El agua es el componente más abundante en la superficie terrestre. Cubre el 75% de la corteza de la Tierra. Forma océanos, ríos, lluvias. Además, es parte fundamental constituyente de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de, no sé si te acordás, seguro te acordás, Mari, del famoso ciclo del agua. Sí, lo hemos dibujado. La ¿no? gotita que se evapora, va la nube, llueve, vuelve a la tierra, se filtra el río. Y ya sabemos todos los problemas que hay cuando se interrumpe alguno de esos circuitos, pero veremos un poquito más adelante también. El agua es el alimento esencial para la vida. Una persona puede dejar de comer aproximadamente 15 días o más incluso, pero no puede pasar más de 48 o 72 horas sin tomar agua, sin que empiecen a sentirse los efectos del deterioro. En los seres humanos, el agua representa entre el 65 y el 75% de su peso, o sea que no es que estamos gordas, tenemos mucha agua, como se dice. Estoy reteniendo líquidos. ¿Por qué es tan importante el agua? Sin agua no podríamos respirar porque nuestros pulmones, para funcionar, tienen que estar permanentemente húmedos. Nuestras lágrimas están compuestas esencialmente de agua y permiten lubricar y limpiar los ojos. El agua también forma parte de la saliva, humedece la lengua y permite que sintamos los sabores de los alimentos. Gracias a la transpiración, al sudor, podemos expulsar todas las sustancias tóxicas de nuestro organismo y a la vez humedecer nuestra piel, nuestro cuerpo y mantener una temperatura regular. Cuando bebemos, el organismo no solo se hidrata, sino que además repone sales minerales que pierde al eliminar líquido por todas las vías que ya nombramos. Se calcula que por medio de la transpiración y respiración perdemos hasta 4 tazas de agua directa diariamente. Upa. Hay que tomarlas entonces. Bueno, nosotros hoy estamos con el mate. Arrancamos con el agua. Se conoce como agua dulce el agua que tiene una cantidad mínima de sales disueltas, a diferencia del agua de mar, que es mucho más salada, que tiene muchas más sales. Y a través del proceso de potabilización, el agua se vuelve apta para el consumo humano. Es decir, se trata de que tenga un valor equilibrado en todos esos minerales. El agua mineral, tal cual la conocemos, es un agua a la que se le han aplicado otros minerales, o bien se extrae de algunas zonas donde ya está rica en esos minerales y puede tener valor terapéutico o simplemente un valor en su sabor distinto, ¿no? Tengo una pregunta, señora. La vida comenzó en el agua. Y por ahí, ¿no? Vos sabés que hay teorías bastante modernas, llamamos del año 80 en adelante, que están revisando cómo se generó la vida en contraposición a las antiguas teorías de las reacciones químicas en la atmósfera. Hay un científico y muchos otros seguidores que se llama Michael Russell, que es un científico escocés, pero que trabaja actualmente en la NASA, que plantea la existencia de especie de incubadoras orgánicas que se encontrarían en los agujeros de las rocas en el fondo del mar. Y que a partir de... Me gustó lo de rocas y no piedras, ¿eh? Me encantó. Vamos aprendiendo 10 programas. Muy bien. Perdón. Y que a partir de descargas e intercambios eléctricos en el interior de esas incubadoras se habría originado la vida. Como un microsistema que se va generando en esos... Exactamente. Lo curioso que él plantea es que la vida no se habría originado así de una materia orgánica, sino de una materia inorgánica. A partir de sulfuro de hierro. Lo que tiene de interesante esto es que con esta hipótesis se puede empezar a suponer que en otros planetas, con la simple presencia de rocas y agua, podríamos empezar a pensar que hay vida. Vos sabés que qué bárbaro, ¿no? El agua evidentemente es Muy importante. Hay una... no sé si terminaste, perdón, con una este sola tema, cosa. Que algo que me, una frase que me gustó de este hombre, este científico, que dice: la vida se aprovecha de los estados de desequilibrio en el planeta, como puede haber sido el caso de hace millones de años en los respiraderos hidrotermales alcalinos. La vida es el proceso que resuelve estos desequilibrios. Entropía pura. Entropía y poesía. Hay un... dijiste poesía, a mí me lleva la música, como siempre vamos. Y vos sabés que en Brasil las lluvias vienen después del verano, en marzo. Y en marzo pasan muchas cosas con el agua. Y para Tom Jobim y Elis Regina, sobre todo Tom Jobim y Elis Regina que lo cantan, las aguas de marzo vienen justas. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lance, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, canga, é uma tita pereira, é madeira de vento, é o tom da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estresse, é um pé. Gesto. É uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Dice que en una época Tom Jobim era también una promesa de vida en su corazón, hacer esta canción y un proyecto de vida que tenía, la construcción de una casa en el medio de la naturaleza. O sea, hay todo un tema que esto de madera, barro, camino, claro, tenía que claro, ver. Muy lindo tema, que, ¿no? Es como contar los sueños que tiene con este tema. Y además uno escucha y está ahí, viste, escuchando la brisa, el mar. Y sigamos, bueno, hablando del agua. Sigamos hablando del agua. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Difíciles. ¿No? El problema de la disponibilidad o la escasez del agua es una cuestión que va afectando cada vez más en nuestros tiempos, ¿no? Y afecta a todas las partes del planeta. Si bien se considera que más o menos un 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay suficientemente agua y un 10% se acerca a esa situación. El problema, uno podría decir, no es que el agua en la tierra no es suficiente, sino el problema es la irregularidad con que está distribuida el agua, en parte, el enorme desperdicio que hay por la población a la que le sobra el agua, y entonces podríamos decir que hay grandes problemas de gestión respecto del agua. La hidrología hace una relación entre el porcentaje de agua y la población para medir, por ejemplo, lo que denomina escasez. ¿Cuándo hay escasez? Cuando el suministro anual del agua en una región disminuye 1,000 metros cúbicos por persona. Habla de estrés hídrico, cuando el descenso es 1.700 metros cúbicos, y habla de escasez absoluta cuando el individuo tiene acceso a menos de 500 metros cúbicos por año. Sabemos que la manera en que los humanos disponemos, nuestra especie ha usado el agua, ha usado las plantas, cómo intervenimos en la naturaleza tiene mucho que ver en cómo la contaminamos. Y cómo la contaminamos, tal cual, tal cual. La ONU afirma que para el 2025, estamos hablando de 10 años, ¿no? No es nada. La demanda de agua potable será el 56% más que el suministro. Wow. Y bueno, vos sabés que cuando estábamos viendo estas cosas, yo me puse a ver un poco, nos habíamos olvidado un poco del tema de los acueductos en la época de los romanos, y en realidad todas esas obras de ingeniería que se hicieron en la antigüedad eran para llevar agua a las poblaciones, a las ciudades. En Roma había un montón de acueductos que convergían, no me acuerdo qué, pero que convergían en la ciudad, y había un acueducto para mantener las fuentes de agua, otra para mantener a la población, a los plebeyos, y otro para los ricos, que se pagaba. Los aztecas también tenían. Claro, sí, en realidad el agua siempre, evidentemente, fue, al ser tan importante para la vida y demás, el hecho de poner infraestructura en el agua y cuidarla y demás, es todo un tema que tiene que ver con esto de la escasez. Con cuidar este oro líquido, digamos, transparente. Sí. Por eso hay tantas privatizaciones así de campos que se compran, y de, evidentemente el agua es un bien que hoy no se toma conciencia de lo... Es como dicen algunos, ahí vi un poema de Benedetti que decía que va a ser el petróleo del mañana, ¿no? Y la verdad es que uno tiende a pensar que sí. Y además esto de la mala distribución y lo que genera, y cómo no poder no pensar planes, ¿no? Donde se pueda redistribuir. Fíjate lo que ha pasado en estos días de trágico con el incendio del sur, que recién necesitan el agua para pagar, otras partes les tienen sobra demasiada agua por las inundaciones. Claro, claro, por el descuido de lo que es un equilibrio en el ecosistema, ¿no? Entonces hay un temita de Serrat, que casualmente hoy empieza a estar en presentaciones en Buenos Aires, y bueno, el que le gusta, ¿en el Luna, siempre no, en el Rex, siempre es recomendable irlo a ver, así que yo me guardo para la próxima, les cuento que voy a ir. Pero hay un tema que se llama El hombre y el agua, que es interesante la letra, y no la vamos a leer, preferimos que la escuchen. No, es como una reflexión, ¿no? Poética. El hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es parir. La pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el esculpes paisajes, agua que mueves molinos, hay agua que me da sed nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, agua que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Agua que estás en las en la tierra como en los cielos, como en los cielos como en la tierra, casi sonaba una especie de Padre Nuestro. Creo que con este agua, tema, si lo repetimos y si lo leemos un montón de veces, es todo el programa, porque lo dice todo, lo dice todo. Y acá no hay fanatismos con el señor Catalán ni nada por el estilo, sino que realmente nombra, está bueno, tiene un poco de todo, nada. Era el tema, ¿no es cierto? El hombre y el agua. El hombre y el agua. Pero contame alguna frasecita. Te cuento alguna frase. La cura para todo es siempre el agua salada. El sudor, las lágrimas o el mar. ¡Wow! ¡Qué lindo el mar! ¡Qué lindo el mar! Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son lo mismo. Jacques Cousteau. Philippe se interna en las profundidades del mar. Totalmente. Qué grande Jacques Cousteau. Qué grande Jacques y el Calipso. No hay vida sin agua. El agua es un caos sensible, dice Novalis. Y vos me habías dicho una de... Leonardo decía que el agua es el vínculo de la naturaleza. No pretendas apagar el agua con un incendio, apagar el fuego con un incendio, ni remediar el agua con una inundación. Frase muy... atinente a estos días. A estos días, ¿no? ¿Y podés guardar el agua en algún lado? Yo creo que en cajas no, pero pueda, porque quizás hay cajas. De plástico. De plástico cerradas con tapa. Hermética. Y, pero bueno, podemos meter botellas de agua adentro. ¿Cómo no? Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón, corrugado plástico y PVC, exhibidores, cajas de gastronomía, un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal, 011-4855-2252 y por email ventas@multicajas.com.ar. Y me contás cosas. A ver, yo te cuento. 413 millones de resultados en Google, ¿sí? Porque, y bueno, pues el agua está en los mares, como bien decía acá mi amigo Catalán, ríos, lagos, lagunas, océanos, glaciares, cataratas, oasis, aljibes. Y yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Descontracté. Sí, hagamos un poquito. ¿Las aguas están vivas o muertas? Opa. Opa, y me parece que un poco de las dos. Vamos a jugar un poco. A ver. El mar muerto. Claro. ¿Por qué el mar muerto? Es un lago endorreico, ¿sí? Y la particularidad del mar muerto es que está bajo el nivel del mar, con lo cual es una depresión de 416,5 metros. Y relativamente este agua es muy rica en calcio, magnesio, potasio, bromo, ¿sí? Y tiene menos sodio y sulfatos. Pero lo interesante de este mar es que el hombre que entra a su mar, en el mar muerto, puede flotar sin ningún tipo de esfuerzos. Y vos tenías algo al respecto. Que, a ver, si yo quiero sentirme como en el mar muerto, pero no puedo ir hasta bueno, allá. Bueno, yo te escuchaba y pensé inmediatamente, ¿qué sensación debe ser eso de flotar y que el cuerpo no te pese y que no tenés que hacer fuerza? Porque viste cuando uno se la plancha entra a moverse para mantenerse flotando. Sí. Bueno, existen unos lugares que se llaman flotarios. Los flotarios son centros como un spa donde vos podés meterte en una especie de pileta cerrada, que es como un cubículo que tiene agua cargada con todas esas sales a repetición, digamos, del Mar Muerto. O sea, que en vez de estar entre israelíes y Jordania, estoy en Boedo. Te encantó. Compró. Entonces, es muy terapéutico. Es sumamente terapéutico, sí. Y además afloja todos los dolores, porque imagínate que por un rato vos estás como casi liberada de la fuerza de gravedad. Flotás, toda tu musculatura, tus articulaciones, ya se acomodó, Mari, se lo voy diciendo y se aflojó los hombros. Sí, me gustó, ¿eh? ¿Dónde queda este lugar? Mira, yo te doy el teléfono. Dale. Es 4931-0791. Esperemos que después tengamos alguna publicidad. Una visita gratis. De algún canje que nos den. Pero es una especie de Mar Muerto en Boedo. Que vos podés llamar, pedís un turno que más o menos dura una hora y bueno, hay ciertas condiciones de salud que vos tenés que tener para poder estar ahí, o sea, pero además y aumenta las endorfinas, parece que. Bueno, que me encantó. Mar Muerto en Buenos Aires, pero que es up, o sea que te transformás en algo wow. Vivo. ¿Y vivo? Y vemos aguas vivas. Hay aguas vivas, ¿sí? Sí. Las medusas famosas, ¿no? En Monte Hermoso hay muchas aguas vivas. Sí, sobre todo Viento Norte trae agua viva. Sabemos que Viento Norte al segundo día. En Necochea también, ¿no? Sí, pero si hay Viento Norte, ¿no? Solo Viento Norte. Solo si hay Viento Norte, si no, es la playa más linda del país. Aguas malas, malas aguas. Agua cuajada o lágrimas de mar, también llamadas. Qué ¿sí? lindo. Son, a ver. Una referencia chiquita. Aparecieron hace 500 millones de años. O sea que son malas, está bien. Pican con sus tentáculos que tienen ese. Bueno, se defiende. Pero, a ver, miren, desde hace 500 millones de años que están con nosotros. Y no con nosotros, en la Tierra. Con nosotros hace nuestra edad nada más. Claro, nosotros pero, las sacamos. Pobrecitas. No podíamos no dejarlas de nombrar. No, obvio. Y hay otros animalitos que llaman piojos, pero que hay una banda que llama Los Piojos, que hizo un tema que se llama Agua, que es muy, pero muy lindo. A mí me gusta mucho y lo vamos a escuchar. Escuchemos. Ahora. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua. Corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo. Sim. Muy buen tema. ¿Sabías que el agua es el diluyente universal? Sí. Ah. Sí. Sí. A ver, y si yo te digo, tenés que tomar agua, ¿qué agua tomas? ¿De la canilla con el filtro? Yo tomo de la canilla, ¿sabes? Yo tomo con el filtro. Ajá. Tengo un filtro. No voy a dar la publicidad al filtro. No, porque... Pero hay quienes toman Evian, Perrier, no? Popin. Popin en Marcos Paz. Popin, como es un amigo. Popin. Soda. So. Pero el agua se mezcla con muchas cosas. Uh-huh. A ver, hay muchas mezclas, ¿no? Barros, masas. Pero si yo te digo el agua en la gastronomía, es re importante. ¿Sí? Tiene una dimensión muy impresionante el agua en la gastronomía, porque se puede usar en mucho, es uno de los ingredientes principales de la gastronomía. Infusiones, sopas, platos, masas, ¿sí? No nos olvidemos que el alma calma la sed, que uh-huh. hace mucho mejor que contener, que tomarse un trago, un traguito, pero acuérdense siempre, un trago de alcohol, un vaso de agua, un trago de alcohol, un vaso de agua, porque hidratando el alcohol se banca más, se diluye. ¿Sí? Decían que está bueno tomarla fría porque hace que el estómago se contraiga un poco, así que sí, y que estimula toda la función digestiva general. Y además, independientemente que en la gastronomía se usa, bueno, por supuesto, para hervir, para un montón de cosas, los alimentos en sí mismos tienen mucha agua. Uh-huh. Un tomate, casi el 90% es agua. Las frutillas también tienen muchas agua. Las frutas y hortalizas en general, entre un 75% y un 95% tienen de porcentaje de agua. Y también el agua en los alimentos es importante por el tema de la preservación de los alimentos, ¿sí? Claro. Cuanto menos agua por ahí tienen, los alimentos se preservan más, cuanto más agua tienen, se preservan menos. Bueno, hay todo un tema y hay un índice de actividad, pero no nos vamos a poner muy científicos. Por eso muchas cosas se guardan disecadas. Exactamente. Opa. Señora, muy bien, ¿sí? Las conservas, sí. Los frutos secos. Además, si yo me tengo que poner a amasar, ¿cuál es el ingrediente principal? El agua. El agua. O sea que yo diría que es muy importante para la gastronomía. Y hablando de gastronomía, si yo quiero comer un bagel, que seguramente en la masa tiene agua, ¿cómo hago? Y pedís en quierobagel.com. El sabor de New York en Buenos Aires. Mm, qué ricos, qué rico. Qué ricos. Pero el agua también tiene relaciones con el humor. A ver, ¿sí? Haceme reír. Dice, según dicen, además de nosotros pusimos ahí un pescadito que miraba una gotita de agua, como un chistecito. Anticipo. Consumir poca agua causa mal humor y falta de concentración, dice algunas notas que vimos. Dice, si comenzás el día con mal humor, recordá que consumir 2 litros de agua al día, 8 vasos, cantidad recomendable para que el estado de ánimo cambie y sea más ameno nuestro día. Así lo afirma una nutricionista. Sí, es medio bastante conocido eso. Exacto. A veces es una preocupación estar teniendo que tomar tanta agua. Sí, ¿no? Porque te dicen, viste, vos vas al cosmiatra y te dice, toma agua. Agua. Pasa al profesor de canto y te dice, toma agua. Vas al gimnasio y te dicen, toma agua. Vaso medio lleno o medio vacío. La pregunta es literal. No beber suficiente agua puede producir mal humor. Por lo tanto, si comenzaste el día de un humor de perros, se te quemó la tostada en el desayuno, te acercás a la canilla y servirte un buen vaso de agua que vas a venir bárbaro. Agua somos y agua necesitamos. Por ahí dice que Jennifer Aniston es una fanática del agua, por ahí le hemos leído, y que bueno, y que cuando está malhumorada toma agua. Así que yo te diría que yo corría, yo pensaba que las endorfinas, sí, si ves que tomar agua, parece que sí. Más que nada porque dicen que el tema tiene que ver un poco con las propiedades, la actividad de las neuronas, como, bueno, esto es eléctrico, gracias al intercambio de estas cargas eléctricas hay distintos minerales que necesitan el agua para que se puedan producir estas cargas eléctricas y demás con las neuronas. Por eso dicen que mejora el humor. Yo lo combinaría con un chocolate. Sí, también, ¿no? sí, exactamente. Pero bueno, el agua es necesaria, como acá decía bien mi amiga. Pero hay unas reglas que dicen que tenés que tomar los 8 vasos de agua por día, que por lo menos 2 vasitos de agua cuando te levantás, y uno de los problemas principales, reconozcámoslo, es que es aburrida el agua. Es aburrida. Pero tenemos un audio que los va a hacer educativo, bastante educativo, para que ustedes tomen los 8 vasos de agua y reconozcan sus beneficios. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien. Pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea. Ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar. Y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama. Bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión. Evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Qué bueno que alguien nos lo dijo todo de golpe en un tema. Y así musicalizado 8 con vasos al día. Me encantó, me encantó. Muy bueno. ¿Qué otra cosa te puede hacer en el agua? Se puede parir. Se puede parir, a ver, contame un poquito. Bueno, viste que desde hace un tiempo hay como una recuperación de toda la cuestión del parto natural, del parto sensible, y hay líneas que lo llaman el parto consciente. Yo no sé si es para todos, pero hay mucha gente que está intentando esta manera de traer a luz a los hijos adentro de piletas, de bañeras, digamos, donde la salida del bebé de algún modo sea a un medio similar más parecido al que estaba. Claro, ¿no? Uno tiende a imaginar, y esto de los flotarios que hablábamos antes tiene que ver con esto, ¿no? Que esta sensación que uno debe haber tenido ahí adentro, protegido, sin tener que despertarse ni gestionarse su comida ni nada, y flotando, flotando, y los ruidos, los sonidos viniendo así como en ese eco. Imagino que el nacimiento, ser arrojado a nadar, debe ser algo menos traumático. Bueno, hay muchas líneas médicas y de partos y que están tratando de llevar este camino, ¿no? Dijiste una palabrita y un verbo, nadar, y yo digo, qué cantidad de deportes que se hacen, wow, en el agua, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos deportes acuáticos, algunos que se hacen en el agua y otros sobre el agua. A ver, natación, waterpolo, nado sincronizado, saltos, me acuerdo de Star Williams. ¡Wow! Sí, bailar. Sobre el agua, bueno, remo, esquí acuático, vela, surf. Bajo el agua, buceo, fotografía submarina. Y tengo uno que te voy a sorprender bajo el agua. A ver. Conozco una persona que me lo contó. Directamente, que lo practica acá en Argentina, que es el hockey subacuático. Es una variante del hockey que se juega con 2 equipos, cada uno con 6 jugadores en una piscina profunda, cuyo objetivo es anotar un gol en la portería del equipo contrario. La portería. Y interesante, se juega con stick, gafas, snorkel, guantes de protección, aletas, bueno, interesantísimo. Y les juro que cuando me lo conté yo dije, ¿qué? ¿Existe? Sí, existe. Ahora, debe requerir un gran entrenamiento y una fuerza, porque vos tenés que patear, digamos, golpear el sí, taco abajo del agua donde todo se amortigua. Se juega en pileta, sí. Qué bueno. Ahora, los que viven así en lugares donde, cerca de los ríos o del mar, la mayoría, bueno, los que pueden, practican deportes acuáticos. Uh-huh. Nosotros del aquagym, creo que con suerte nos pasamos. ¿Te acuerdas, bueno, del waterpolo? No sé si se sigue. Sí, usando. Sí, waterpolo. Ah. Tengo también un conocido que sigue jugando waterpolo, sí, sí. En Comodoro. Yo no soy muy de deportes acuáticos. ¿Vos? Tengo gente muy cercana a mí que le gusta mucho navegar. A mí me da un poquito de cosita. Sí. Pero reconozco que me encantaría aprender remo y eso. Y nadar es lindo, nadar es lindo. Nadar es lindo. Pero el tema de irse al río, viste que se pierden ahí en río. Sí, es todo un tema. Es todo un tema, sí, sí. Tan lejos de la tierra, no sé. ¿Y qué me contás? a ver, si yo te dijera el arte y el agua, ¿tienen relación? Puf, puf. Pusimos una foto que a muchos nos dieron bastantes likes en Facebook, que tiene que ver con un fotógrafo que se llama Martin Bogg, que realmente es un artista, es un físico estadounidense que combina arte y ciencia y captura la belleza de las gotas de agua. ¿Qué hace? Usa fotografías de alta velocidad y les va modificando el tamaño y la posición de las gotas, y así es como el color, la viscosidad y la tensión superficial de las gotas van cambiando, y bueno, y saca fotos, y realmente después les vamos a publicar la página web de este autor, que se llama Liquid Sculpture. Sí, porque realmente parecen porque esculturas. Es hermoso. Yo iba a publicar otra que es como unos labios, como una boca. No, impresionante. La verdad, ha capturado cosas inimaginables. Así que nos pareció importante. Otra cosa es que vos sabés que hay un vaso de agua medio lleno que cuesta 20.000 euros. No, mío no es. No, que es de un autor cubano que se llama Wilfredo Prieto, que lo publicó este año en la feria, en la exposición Arco. Pero no entendí, ¿es un vaso de verdad o es una foto? Vaso medio con de agua medio lleno, es un vaso medio lleno. Ajá. ¿Okay? Es una pieza conceptual que luce en un stand en las galerías Nogueras Blanchard, con sede en Madrid y en Barcelona. Impresionante, porque parece que este artista conceptual ha hecho otras cosas, como un pedazo de sandía. Se trata de un vaso de agua medio lleno o medio vacío, según se mire, colocado sobre un trozo de madera. La pieza está colgada en el exterior del stand. Y en la cartelera luce el nombre del artista, Wilfredo Prieto, nacido en Cuba en 1978 y ganador del premio Cartier. Su año de ejecución de la obra fue 2006 y sus materiales son agua, vaso y estante. No figura su precio, pero quien quiera comprarlo deberá pagar 20.000 euros. Aunque no tiene un punto rojo de vendido, todos nos dicen que se han interesado varios por la pieza. Así que, mira vos. No, debe ser una pieza bastante fácil de plagiar. Me acuerdo de él, claro, me acuerdo de la. Él dice que puede tener uno en su casa y que el de su casa va a ser un original. Me hace acordar la obra Art, no sé si la vieron, del cuadro blanco. Pero bueno, ese va a ser otro programa. Otro tema. ¿Qué te bueno, asemeja pintura y agua? ¿Qué te suena? Algo que se diluye, acuarela. Obviamente la misma raíz semántica la palabra. Aqua, ¿no? Claro, aqua. ¿No? Como una pintura que se llenó de agua, un material para pintar que se llenó de agua. Se trata de pinturas diluidas con grandes cantidades de agua. A mí me resulta muy atractiva la producción de acuarela porque genera lugares más espesos, lugares más transparentes, brillos distintos, una pintura que se mueve, ¿no? La acuarela empezó con la invención del papel en China y hay cosas muy interesantes como la pintura sumié, que es esta pintura que se hace con tinta china, también diluida, sí. Y que se hacen estas cañas de bambú muy muy delicadas. Qué lindo. Yo te diría, pongamos un temita medio power. Power, ¿eh? Metemos un algo de color púrpura. Sí, algo de color púrpura profundo. April, Smoke on the Water. Machine Head. ¿Qué algo en ese Machine ¿Qué? Head, por Dios. Vos sabés que estaba pensando que hay bastante gente que vive a través del agua en cuanto a oficios, ajá, ¿no? Por ejemplo, antes había guateros. Es verdad. Antes había guateros. En la época colonial. Sí, y también estaban los que... Había un camión que regaba las calles, sí, ¿se acuerdan? Sí, el camión hidrante. El camión hidrante. Sí. Están los que perforan pozos de agua, uh-huh, ¿sí? El plomero. Okay. Sí. Los soderos que indirectamente. ¿Cómo no? ¿Cómo? Si no fuera por el señor de la soda. Los que trabajan con las napas de agua. Ah, las lavanderías. Las lavanderías. Que la sí. lavandera. Yo te diría, ¿qué sería el lavarropa sin el agua? No existiría. ¿Te das cuenta? No existiría. La importancia del agua en la navegación. Claro, por supuesto. Yo te iba a decir, el hombre de la barra de hielo, ¿qué hubiera hecho sin el agua? No sé qué hubiera llevado. El hombre de la barra, nomás. Pero bueno, a ver. ¿Qué sería del whisky on the rocks? Claro, no había rocks. Pero bueno, hay un montón de cosas que empezamos a pensar con agua. Uh-huh. A mí también se me ocurrió la parte de geografía y lugares que tienen que ver con el agua, como Ámsterdam con los canales, Venecia y rodeada de agua y... Y los lugares de grandes espejos de aguas, de lagos, exacto, de cataratas, el Niágara, las cataratas del Iguazú. La Fontana di Trevi, la fuente esa. Bueno, en Roma siempre hay grifos de agua por todos lados, ¿ah, sí? ¿No? Para que uno pueda tomar agua y es potable, así que... Mira. Pero, ¿sabés qué? ¿Qué hago este finde? O si quiero hacer algo, ¿qué mira, hago? Mira, tenés muchas cosas para ir preparándote. No sé si solo el fin de semana, para ir planificando. Dale. El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco está preparando una serie de cursos sumamente interesantes, accesibles porque solo se cobra un bono contribución de 20 pesos en la calle Suipacha 1422, 4327-0228. Podés averiguar un montón de talleres: taller de dibujo, taller de dibujo humorístico, taller de acuarela, como dijimos recién, taller de iniciación a la escritura para el cuento y la poesía. Lo interesante de estos cursos es que, por la manera en que están armados, vos podés ingresar en cualquier momento del año. No es que decís, bueno, si no arranqué ahora ya en marzo, en abril no puedo. No, están pensados como talleres permanentes, así que no te los pierdas. Después vamos a poder ir muy pronto a una muestra de Ricardo Roux, que se inicia el 12 del 3, y va a ser en el Palais de Glass, en Libertador 1248. No confundir con Guillermo Roux, que es otro pintor que hace un maestro, digamos, de acuarela, que hace muy poquitito terminó una muestra junto con el maestro Alonso. ¿Y querés aprender a hacer algo que lleva agua y otras cosas más? Cebada y eso. ¿Qué es de un anunciante? Es de un anunciante. A ver. ¿Querés aprender a preparar cerveza artesanal furtiva? El jueves 12 hay un curso de cómo hacer cerveza artesanal. Tenés que mandar un mail para confirmar tu asistencia al Facebook de Cerveza Artesanal Furtiva y con esto te inscribís. Después ahí te van a mandar toda la información, dónde se hace, pero incluye... El valor de curso. Este curso incluye degustación, almuerzo y todos los apuntes que vos vas a necesitar. Más o menos creo que estará alrededor de 300 pesos, me dicen por ajá, ahí. Bueno, ya hemos recibido información al instante. Y seguramente será toda una mañana porque si mira, tiene almuerzo... Tenemos tanta interacción que en el medio acá de la agenda cultural me están mandando mensajes y me dicen que hay un lavarropas que funciona sin agua, que lo crearon dos estudiantes argentinos, que funciona con dióxido de carbono y como solvente de lavado. Interesantísimo. Así ¿qué que será después, el bicarbonato? Sí, dióxido cosa de carbono, así. Sí. Mira. Así que, no es bicarbonato. No exactamente. Es sin el calcio, pero bueno... interesantísimo. Qué interesante. Que son de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que atentos nuestros oyentes. Atento. Muy bueno, bien ahí en Neuquén, ¿eh? Exactamente. Y después tienen algo que se hace hoy a la tarde, que es un paseo por el casco histórico de la ciudad. A partir de las 17 horas con el título de Mujeres que hicieron historia. Pueden entrar en la página de la Agenda de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad y van a encontrar ahí todas las indicaciones. ¿Y por qué será? Bueno, es porque el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Esa, esa. Nos acordamos de todo, ¿eh? Nos acordamos estamos de todo. Estamos on fire. También se inicia un ciclo de música en los bares notables de la ciudad, que vas a poder escuchar distintas clases de géneros de música, tango, jazz, de todo tipo, en los bares más conocidos y en bares en barriales también: Café Tortoni, Esquina Homero Manzi, Bar Británico, Bar Oviedo, Confitería del Clarich, Clásica y Moderna. Pone bares notables en el Google y te sale todo. Y ¿escuchamos algo? Sí, algo muy especial quiero oír. Encontramos una versión de Agua de Beber por Stan Getz y Astrud Gilbert, que me encanta, y viene. ¿Sí? Vamos a leer un cuento y una, es una leyenda africana que se llama El paquete de agua. En un pueblo vivía un anciano llamado Mankoshi con su hija llamada Ingeré. Cuando Ingeré tuvo edad para casarse, que era la más hermosa del pueblo, muchos jóvenes y hombres mayores ricos se acercaban hasta la casa del viejo Mankoshi para pedirle la mano de su hija. Pero el padre era desconfiado y no quería que su hija se casara con cualquiera. Entonces, para poner a prueba a estos aspirantes, les dijo que Ingeré se casaría con aquel que fuera capaz de traer un paquete hecho con agua. Entonces todos decían: ¿quién ha visto nunca un paquete hecho con agua? El viejo Mankoshi pide algo imposible. Está claro que este hombre no quiere que su hija se case. Ante esta dificultad, los pretendientes fueron poco a poco disminuyendo. Pero la noticia corrió a los pueblos vecinos, y un día se presentó un joven llamado Tamari, que venía de otra aldea, y le pidió a Ingeré que se casara con él. Pero Mankoshi le dijo: ¿usted sabe que mi hija solo se casará con quien traiga un paquete de agua? Pero Tamari, que era muy inteligente, le contestó: sí, señor, y tengo tanto respeto hacia usted que para asegurarme de que nadie le robe el paquete de agua, quiero pedirle una cuerda. Así que deme una cuerda hecha con el humo que le sale de su pipa y yo le ataré alrededor el paquete de agua que tengo en mi bolsillo. El viejo Mankoshi comenzó a reír y, felicitándolo por su ingeniosa respuesta, le deseó que fuera feliz con su hija. Y Tamara e Ingeré se casaron y vivieron felices. Y colorín colorado, and slow, now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want him anyway. Feeling small. Vacía tu mente. No adquieras solo una forma. Más bien, sé como el agua. Si pones agua en una copa, esta se convierte en la copa. Si pones agua en una botella, esta se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, esta se convierte en la tetera. Ahora, el agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, mi amigo. Bruce Lee. ¡Wow! ¡Qué increíble! Era me encantó. Especial. ¡Qué lindo esto! Sí. Y podemos ir dejando un poco de fondo el tema y vamos hablando un poco. Hay un montón de películas, ¿no?, que tienen que ver con el agua, ¿no? Vos sabés que hay una película muy antigua argentina que se llamaba Las aguas bajan turbias. Es como un ícono de la época. Es una película del año 52. También se presentó con otro nombre, que era El infierno verde. Bien. Porque contaba las historias de los trabajadores yerbateros en el Alto Paraná y el sacrificio, el sufrimiento, las condiciones infrahumanas de trabajo y, por supuesto, una historia de amor en el medio, ¿no? Había un personaje que era actuado por Hugo del Carril, que se enfrenta al capataz, que era un déspota, que en esa zona se le llamaba Capanga. Y toda la rebelión que se va armando, la lucha que se va madurando, inclusive cómo se va gestando un primer sindicato en esa época. ¿Cuántas cosas que tienen que ver así el arte y el agua y todo lo que es Mesopotamia? Tiene tantas músicas y tantas cosas tal que cual. Tienes que ver. Tal cual, el chamamé, jangadé. Bueno, otras películas, Titanic. Tiene mucho que ver con el agua. Un montonazo. Capitán de Mar y Guerra. La tormenta perfecta, la tormenta perfecta. Piratas del Caribe. Wow. Tiburón. Mar adentro. La misión. Hay una que. Waterworld. Kevin Costner. La de Kevin Costner, que es una ciudad que está toda. Es una ciudad en el agua, ¿no? Claro. Toda la vida sumergida. Sumergida, sí. Bueno, y hay músicos que tienen que ver con el agua. Sí, hay dos músicos que son fantásticos. Podemos poner de fondo un temita para hablar de Roger Waters, músico-compositor británico, nacido en el 43, uno de los fundadores de Pink Floyd. En realidad, tras la partida de Syd Barrett, ingresa Roger Waters y ha venido a Argentina y, bueno... Pero yo creo que le debemos mucho, los que nos gusta la música, sobre todo le debemos bastante de Wall, porque el guión fue escrito por él. Y la parte de animación también parece que fue ideada por él, junto con, bueno, el resto de la producción. Sí, yo tuve la oportunidad de ver The Wall acá en River cuando lo vino a dar y nada, wow. Majestuoso. Y Roger Waters, realmente muy bueno. Y después tenemos otro Waters. Tenemos otro Waters, ¿no? Moody Waters. Un blusero de ley, padre del blues de la zona de Chicago. Sí. ¿Y teníamos más? Yo me acordé de Toto Paniagua, pero te... la maté con esto, no la sabía que le iba a decir. Me acordé mató. De Toto Paniagua y digo, ¿qué tenemos con agua acá? Toto Paniagua. ¿Qué personaje ¿Qué ese? Personaje, ¿qué el personaje, Toto Paniagua, Toto por Paniagua? Y yo te diría una cosa, a ver... nos vamos a tener que ir yendo porque ya estamos casi en horario, sí. Pero ¿hay manera? ¿Vos estás solita? En este momento sí. Bueno, ¿querés que yo te dé un método de un agua para el amor? ¿Te parece que me conviene? Hay un método para enamorar. Dice, ¿un agua bendita, digamos? Una receta. Ajá. Sí, si quieres enamorar a un hombre. El agua, este agua es para el amor, tiene que ser dada en distintas ocasiones. Él no notará nada. A ver, la cuestión es así. Consigue una botella de color azul, preferentemente de 3/4 litros. Luego poner todo un día la botella bajo el sol. Por la noche de ese mismo día, pon la botella de agua sobre un paño blanco. Siéntate lo más cómodamente posible frente a la botella. Respira hasta encontrar una sensación de paz y tranquilidad. Estira las manos y pon las manos sobre la botella. Y di las siguientes palabras: bendigo este agua con el amor de mi corazón, que tome él de mi amor y entienda que lo que yo soy, perdón, es lo que él se junta y se complementa, que selle nuestro amor poco a poco hasta que el fondo del cuenco se vacíe y me quiera. Así sea. Luego pon la botella dentro de la casa en un lugar fresco o cerca de un florero, no te la tomes vos, y dásela de tomar a este hombre que te gusta. Uh-huh. Este agua, ¿sabes qué? La vas a tener ahí nomás. El agua de amor es una herramienta muy poderosa. Te deseamos mucha felicidad. Hay de todo con el agua, como verás. Hay de todo con el agua. Podemos cambiarlo por un cabernet. Sí, tenés razón, ¿no? Porque a vos que te gustaría más comprar en Tonel 16. Me parece que sí. Un cabernet. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo? ¿Vinos? ¿Cómo era la? Vinos, tonel16@gmail.com. Y ahí haces tus pedidos, ¿no? Y haces tus pedidos. Y podés tener una botella de agua y un vino, sí, cabernet. Y agua borrosa, agua fea, agua sucia, agua linda, turbia, lo que sea, agua turbia. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo de este programa número 10 con la querida Aretha Franklin. Genia. Cuidemos el agua. El agua es importante. Uh-huh. Disfrutemos el agua. Disfrutémosla. Bebamos los 8 vasos aunque sea aburrido. Y nos vamos. Y gracias. La próxima semana nos vemos. Gracias por acompañarnos. Y Aretha Franklin. Y sepan que también nos van a poder escuchar los martes a las 22 horas. Gracias, Sebastián. Gracias, Radio Stentor. Gracias, Mari. Nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo. But before I see you go from woman to woman, I'd rather drink muddy water. So leap out in a hollow log. Yes, I will. I love you, baby, but you just won't be fair. I don't believe you know how to be on the square. Now go on and have your fun if you must. But before I'll have another man that I cannot trust, I'd rather drink muddy water. So I leave out in a hollow log. Yeah, be real sober right now, Teddy Harris. Yeah, yeah. Sweet as they can be, but before I see you make